salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada, como siempre, un propósito que para nosotros es fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino, a mí es un gusto poder transitarlo con Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes. Día destemplado, fresquito, ¿no? Mejorado, porque había sol. Sí, y ahora es medio hace frío ya. Javi, no trajiste, como dicen... Sí. Está afuera la Rebequita, un viento frío. La Rebequita. Sí, la Rebequita. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentros. Y la tecnología a nosotros nos permite no solamente llegar aquí a tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol. A nosotros nos permite viajar 12.000 kilómetros de distancia, como siempre decimos, sin visa ni pasaporte, y llegar allí, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita y el saber que estás allí, a nosotros nos da mucha, pero mucha alegría, y nos das el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Eso sí, para que todo esto suceda y realmente tú puedas escuchar bien, no tengas que llamar por teléfono a la radio, que no escucho La Gauchada. Lo tenemos ahí a nuestro técnico, el señor y amigo, el señor Javi Gómez. ¡Bravo, Javi! Este programa lo podés escuchar por radio y televisión Estepona, la 107.2. Sí, los jueves a las 18, como hoy. Y en Argentina sale a las 13. También en directo por internet, Radio Televisión Estepona, guión Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. También lo podrás escuchar este mismo programa por Radio Casares, la FM 107.6, los viernes y martes a las 16 horas y a las 11 en Argentina. Por Radio Casares, sería casaresradio.com en directo por internet. Y para aquellos que desean comunicarse con el programa, nueva dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona-estepona@hotmail.com. Y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Nuestro blog, La Gauchada de Estepona. Muchas gracias, Moni. Y el 2019 pinta que va a ser un año de mucha actividad política, tanto aquí en España como en Argentina. En ambos países, si todo sucede dentro de lo previsto, habrá elecciones. Aquí las elecciones municipales en toda España va a ser el 26 de mayo y las presidenciales, cuando tenga ganas el presi, que parecería como que se dan muy pero muy posibles hacia adelante para abril, todavía no, a hoy no se sabía. como no aceptaron los presupuestos y, bueno, está prácticamente... Ahí está. Le han bajado el dedo al Prezi, así que es probable que las elecciones sean generales, sean en abril, calculo. En Argentina, nosotros tenemos ya fecha electoral, que va a ser en octubre, porque está establecido en la Constitución Nacional y en las leyes electorales. Pero yo, estos días, cuando pensaba en este pequeño prólogo que siempre hacemos, pensaba cómo ha cambiado el panorama electoral en los últimos años. Allá atrás quedaron todas esas diferencias ideológicas entre los partidos. Hoy todo se maneja por las redes sociales, los medios de comunicación nos bombardean con mensajes sencillos, poco discurso, lo que sí, innumerables encuestas y fundamentalmente mentiras con verdades, mentiras convertidas en verdades absolutas. Ya es como el ser humano ya se acostumbra a escuchar de esta manera los procesos electorales. Esto se demuestra que engañan a la gente, y uno lo ve cuando ve los resultados de las últimas elecciones en ambos países. Me siento parte de toda esa masa de electores que diariamente se ve bombardeada por esa mentira de soluciones mágicas y de una situación de bienestar. Allá, al final del túnel, a donde se ve la luz, allá está el bienestar. Lejos del túnel. Y eso es siempre así. Nosotros, el hecho de pertenecer a ese nuevo estrato social de inmigrante, tanto de un lado como del otro, nos hacen sentir que no tenemos muchos derechos de opinar sobre la situación de cada país. Porque, como dijera Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Pero nadie me puede negar que tenemos derechos a alentar a la gente a que vote, a que no se quede en su casa, como hicieron ahora en las elecciones andaluzas, que vayan a votar. Pero que los queremos de alguna manera también alertar, que no los tomen tan desprevenidos. Siempre es igual. Van a crear enemigos donde no los hay. Aquí los miedos al inmigrante, al independentismo, allá a los negros que viven de los subsidios. Pero al final el trabajo para lo que ellos están allí no ha mejorado. Un nuevo informe de la OIT nos dice que el trabajo bien remunerado va cada vez cayendo. Y lo que crece es el trabajo precario y prácticamente poco trabajo. Y que no le hagan creer que hay otra forma. Si hay estancamiento en los salarios, no hay un posible crecimiento económico. Y ni hablar de la mejoría de los niveles de vida. Eso es así. No hay que darle vuelta, no hace falta tanta conocimiento de economía. Y en mi país el presidente Mariscal de la Mentira dice que estamos mejor, aunque su ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, admite a la hora que hace este planteo el presidente, que la pobreza aumentó por el impacto de la inflación y algunas medidas económicas. Y que este mes la lectura del índice de pobreza puede ser un poco peor que la anterior. Y el presidente, horas antes, dice que estamos bárbaros, que vamos mucho mejor. Bueno, será lo que la gente quiere escuchar. Sí, por eso

Y ha desarrollado una técnica muy particular para tocar la guitarra, porque él pone la guitarra sobre su regazo y toca con sus dos manos. Porque Nahuel es ciego. Cuando tenía 16 años y mientras cursaba el secundario, empezó a trabajar como músico callejero. En el metro de Buenos Aires, su familia lo llevaba, lo dejaba en el metro, y él allí se pasaba horas tocando y cantando a la gente. Hoy es una estrella que ha compartido escenario con los más grandes artistas argentinos e internacionales. Ayer fue el día de la radio. Vamos a empezar con una frase de Antonio Oliveira Guterres, que es secretario general de la ONU. Dice: es importante que reconozcamos el poder de la radio para promover al diálogo, a la tolerancia y a la paz. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo, atractivo, que existe. Al tiempo, por supuesto, se va adaptando a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. Sigue creciendo ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público nos agrupen en burbujas informativas, formadas únicamente por personas afines. La radio figura en una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. La radio nos informa y nos transforma a través del entendimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. El Día Mundial de la Radio es un buen momento para que las personas de todo el mundo celebren la radio. ¿Y cómo? ¿Y cómo este medio de comunicación da formas a nuestras vidas? La radio es el medio perfecto para contrarrestar los llamamientos a la violencia y a la propagación de conflictos, especialmente en regiones potencialmente más expuestas a tales realidades. Cuando decimos diálogo, tolerancia y paz, la radio debe proporcionar una plataforma para el diálogo, un debate democrático sobre temas de actualidad como la migración, la violencia contra las mujeres. La radio debe ayudar a sensibilizar y, por supuesto, difundir nuevas perspectivas positivas. Asimismo, la radio debe trabajar en difundir la tolerancia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y causas comunes, como son el derecho a la educación, a la salud para todos. Por dicho motivo, desde La Gauchada, a través de Radio Estepona, de Radio Casares, nos proponemos seguir trabajando para fortalecer la diversidad, la paz y el desarrollo a través de la radiodifusión. ¡Viva, ¡viva la radio! Y para seguir hablando de radio, la radio se inventó y el inventor fue argentino. ¡Ah, mira vos! Así, tomá. Tomá, entonces, mate. Lo que pasa, que por supuesto, siempre no tenemos mucha publicidad, no tenemos publicidad buena, pero para eso lo traemos desde Valdicera, de la provincia de Córdoba. Bueno, ahora está viviendo en Pontevedra. Ah. A una persona de radio, no como nosotros que fuimos hace pocos años. No, él, yo creo que Eduardo Aldizer nació en la radio. Ah, sí. Y decirle que él venga a contarnos la historia de la radio o sus vivencias de la radio para La Gauchada es un honor. Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes, Carlos, amigos allí en Estepona, esa bellísima localidad de Málaga. Decirte que dices, lo justo es como haber nacido en la radio y que con ustedes suscribo todo lo que han dicho y ese viva la radio que han expresado. Vos sabés que te digo la verdad, es un gustazo para nosotros que estés con nosotros compartiendo. Un honor. Porque realmente vos sos una persona de radio. ¿A qué edad empezaste? Mira, realmente yo creo que a los 5 años que jugaba era mi juego y siguió siendo mi juego como hasta los 13, 14 años que ya el Club Onkel, eso en mi pueblo, ¿no? A los 10 nos fuimos a Rosario y en el Club Onkel, que es bien del sur de la ciudad saliendo para Pergamino, ahí a los 14 años ya me hice cargo de la locución, de la publicidad, de todo, y a los 16 en LT2 con alguien que yo estaba estudiando para maestro y él había sido maestro, Alejandro Recio, ya colaboraba en un programa con él y ya después no paré nunca más. ¡Ah, qué bien! Toda la vida en la radio. Toda la vida. Recién yo dije que el que creó la radio es argentino. Y por ahí la gente lo toma en broma, ¿viste? Y Guillermo Marconi. Sí. ¿Quién era? Pero fíjate que Máximo Paz, que es un pueblo muy querido por mí de la provincia de Santa Fe, hay otro Máximo Paz también que es a la misma persona en homenaje, ¿no es cierto? Porque fue gobernador de Buenos Aires y ahí tenía una estancia en Santa Fe y por eso tiene su nombre. Guillermo Velasco Ferrero es de ese pueblo y me contaba la gente que tenía ahí la propaladora, como se decía en los pueblos. La propaladora. Lo que era Guillermo así, haciendo radio también con 11, 12 años. Era un fenómeno, como lo fue luego en la radio y en la televisión de Argentina, ¿no? Sí, sí. Y esa historia la puede repetir muchísima gente del ambiente, te van a contar más o menos lo mismo. Es decir, no elegimos esto, sino que por algo que no sabría yo decir qué es, ya veníamos nosotros elegidos. Y este fue el medio en el que yo he estado en televisión, hicimos prensa, publicidad en gráfica, he escrito para revista, aquí dirigí una revista argentina, Raíz Argentina en Madrid, muchísimos medios, ahora en internet tenemos la página web argentinamundo.com, pero sinceramente, de todos los medios, habiendo hecho mucha televisión en Rosario, en Canal 5, muchísima, más que nada como locutor comercial. Sin embargo, el medio que mejor te conecta con la gente, y eso te lo van a decir todos los profesionales que hayan pasado también por otros canales de comunicación, es la radio, sin ninguna duda. El Eduardo, el tema de la creación de la radio, cuando aparece. Tengo el retorno muy bajo, no te escucho bien la pregunta. Ahí te lo va a solucionar. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahí está. No, el tema, en una de las revistas que vos nombrás, vos hacés un poco una sinopsis de la historia de la radio. Y hablás de gente como Guillermo Marconi, que fue quien fue el que creó la radio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fíjate que la nota esa, donde hay también una parte mía, la base, la inicia en Córdoba, Luis Berezovsky es psicólogo, sociólogo, una serie de cosas, y hacía la noche en la cadena de radio que ahora cubre toda Argentina, lo que era la vieja Voz del Interior, ¿no es cierto? Ajá, sí. Y entonces Luis inicia y termino yo el proceso y contamos efectivamente un poco, muy con mucha síntesis, los pasos fundamentales y en Argentina. Y yo te digo a ti que como soy de los del 44, ya tengo memoria de cosas del año 50, en la radio de Rosario, en el ET3, ahora se llama Radio Serialista, se sigue llamando Radio Serialista. Radio de la Sociedad de Serialistas de Rosario. Ajá. Ellos tenían esa radio, ¿por qué? Porque a unas horas del día, y después siguieron, incluso cuando yo estaba en esa emisora, pasaban unos boletines en el que decían el nombre del agricultor que había encargado en el barco tantas toneladas de quintales de trigo, o el nombre del ganadero que había entregado tantos animales al frigorífico Swift. Y claro, entonces, ya el otro sabía de antemano. La función, y yeah. Yo he escuchado en emisoras, pues tuve un negocio ahí en Posadas, y cuando viajaba iba escuchando la radio de todas las provincias. En las emisoras más regionales, Rosario ya era una ciudad más grande, le ponían de una señora que iba desde un campo a salir hacia la ciudad, le avisaba a su gente que iba a ir a través de la radio, o que la vayan a buscar a la entrada del campo con el coche, porque mañana a tal hora llega con el autobús. Sí, la radio sería una función mucho más amplia de lo que siempre nosotros pensamos, ¿no? Sí, como un teléfono ahora, o sea, te avisa. Sí, es que cumplía una función social, ustedes lo dijeron recién. Sí, un medio a la noche, en la madrugada, que a veces si me despierto pongo la radio, y ahora voy a contar algo de un colega nuestro de Argentina. Yo escucho que la gente dice cuánto le significa a gente que está enferma, gente que tiene problemas de sonambulismo, lo que sea, o que está trabajando, cuánto le significa la radio a esa hora, porque le ayuda a pasar mejor la noche, ¿no? Claro. Y lo que iba a contar Morino, un colega nuestro de Buenos Aires, yo después lo conocí cuando él era director comercial de Radio Azul, él era representante de todas las emisoras del interior, y puso en las revistas de publicidad, que nosotros también como agencia de publicidad solíamos poner anuncios, un anuncio casi toda la hoja en blanco, y decía, ¿qué hace usted si Japón nos declara la guerra? Y entonces abajo, enciende la radio. Es decir, ahí está el tema. ¿Qué pasa si te enteras de algo que ha ocurrido? Aún con la televisión, que ahora ha copiado mucho el modelo de la radio en tantísimos programas, todavía enciende la radio porque es la más rápida, la más eficaz y la que te llega con la información más al momento, ¿no? Sí, es cierto. Es más rápida que la tele y todo. Sí, y aparte, en la televisión, de alguna manera te emboba porque tenés que estar mirando para poder más o menos seguir la, muchas veces el ritmo, ¿no?, de la televisión. Sí, el hilo de la... En cambio, la radio, vos estás haciendo cosas y estás escuchando. Es como que realmente tenés a alguien allá. La radio es más compañera. No te absorbe, como has dicho, perfecto, no te absorbe, es mucho más compañera. Y además, cuando estás mirando la pantalla, no imaginas nada, porque ya te muestra la realidad ellos quieren mostrarte. No que sea la realidad, ¿no es cierto? Sí, sí. En la radio, yo te cuento algo. Te hablé de la señora esa que pidió que fueran a buscarla, y tú te estás imaginando una señora en Corrientes que está diciéndole que vayan a Curuzú-Cuatiá a esperarla en el camino, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú ya te la imaginas la señora. Yo no te la tengo que retratar ni nada, porque tampoco la conozco, pero la imaginación nuestra nos hace crear un arquetipo, ¿no? Claro, es así. Nos hace volar más la imaginación, la radio. Claro. Con respecto al tiempo que vos estabas en Radio Serialista allí de Rosario, fue una época impresionante lo que era el crecimiento de Rosario, ¿no? Sí, yo tenía una agencia de publicidad y nosotros lo que hacíamos, que aquí casi no hay emisoras en España que tengan ese formato, era comprar espacios, ¿no es cierto? Y tenía distintos programas. También tuve en el ET2, también en el ET8, en Radio Rivadavia, en emisoras del interior que mandamos grabados los programas. Pero donde más programa hice fue en el ET3, Radio Serialista de Rosario, donde más. Y empecé con un microespacio de ciclismo que duró como casi el tiempo hasta que me vine a España, 14, 15 años, o 20, una cosa así, pedaleadas y el número del año. Creo que fue la primera pedaleada 66, y el número del año atrás. Y entonces, después, antes de eso, tenía media hora de automovilismo, y a continuación, ya había un programa de tango, y lamentablemente, en esos cimbronazos que tiene la economía argentina, el colega, que era un gran profesional, don Miguel Domingo Aguiló, que el maestro de todos nuestros, de todos nosotros, escuchándolo a él, casi todos aprendimos a hacer radio, no solo a él, sino a cómo montaba los programas, no pudo continuar el programa de tango y la radio me lo ofreció a mí, hicimos la ronda de los tangos durante unos cuantos años, total tenía 3 horas y media. No. Entonces, ese y otros programas más, ¿no es cierto? Y la Ronda de los Pueblos y muchos otros programas. Y entonces, así me fui discurriendo mi vida en radio en Rosario y hacía también bastante anuncios comerciales por la agencia de publicidad. Éramos los patrocinadores del Noticiero al Mediodía de Canal 5. Wow. Pero el contacto con la gente lo tenía realmente en la radio. En la radio. Qué bien, bueno. La verdad que para festejar el Día de la Radio, haber traído a Eduardo Aldizer, un prototipo de la radio argentina, y bueno, darte todas las gracias. Y mira, yo me despido con una anécdota cortita. En el año 86, aquí, 96, aquí en... Perdón, en el 2006, hay que acercarse más en el tiempo. Aquí en Madrid, Marcelo Pola organizó un festival Eurotango. Lo hizo 2 años, yo fui el locutor del primer año. Y un día estaba en el escenario y dije, yo un día me acuerdo que en LT3 contamos, y se levanta un señor, yo te escuchaba al decir, porque mi tío, yo era chico, pero mi tío te está... Bueno, mira, esas son las cosas que tiene la radio. Cómo sí, después de 30 años, pues ya habían pasado 25 años, esa persona podía recordar porque me estaba escuchando, claro. Y yo entonces hoy lo que hago es saludar a los amigos de Estepona, Carlos, todos vosotros allí, les agradezco muchísimo esta llamada, porque así estamos celebrando todos, desde Pontevedra, desde Estepona y ustedes a través de internet en el mundo, el día de un medio que realmente hace mucho, mucho, mucho por los seres humanos. Sí. Te agradecemos enormemente, gracias. Que sigas muy bien. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Chao, muchas buenas gracias. Tardes, ¿eh? Chao, gracias. Hasta luego, un abrazo. Chao, hasta luego. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua aclara los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y así un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera tal vez saldría del bar Unión, pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola. Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide 2 tragos pa' continuar. Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Afuera sigue hachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. los solitarios color de luna bajo el neón. Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón. Se va a la calle y sale volando del Bar Unión. Algunos bares parecen hechos para bebidas. Milagro en el Bar Unión con Jairo. La canta Jairo, está cantando y contando una bella historia, ¿eh? Y nos podemos imaginar ahí el bar, la dama, la lluvia, como decía. Todas esas historias que se van dando en los bares. En los bares, sí. Ese tipo, los cafés donde la gente pasa el tiempo. El Consulado de la República Argentina en Cádiz informa de la itinerancia consular en la ciudad de Granada y en la ciudad de Málaga. En Granada va a estar el 20 de marzo y en Málaga el 21 y 22 de marzo. En Granada, el miércoles 20, a partir de las 9:30 hasta las 17 horas, en el Centro Cívico Beiró, que queda en Avenida de Madrid 34. Y en Málaga, el jueves 21 de marzo a las 9:30 hasta las 18:30 y el viernes 22 de marzo dentro de las mismas horas, 9:30 a 18 horas. Ah, no, a las 18, es más, media hora menos. Esto va a estar en la Asociación River Plate de Málaga. Para los argentinos, River Plate. Esto es en calle Estado 17, en el polígono industrial La Huertecilla. ¿Y esto es para llevar los papeles, renovar documentos? Bueno, ahora voy a decir cuáles son las cosas que va a hacer. Para lo que sí, hay que solicitar turno en la página del Consulado Argentino, en la parte de itinerancias. Allí están los datos para que vaya rellenando. La gente pueda llenar con sus datos, ¿no? Uh-huh. Bueno, el obtener el número único de identificación personal, lo que le va a permitir de allí hacer toda la tramitación. ¿Qué tipo de trámite que se va a realizar? Y bueno, ahí le van a pedir todos los datos, a qué ciudad va a ir, tiene que escanear el DNI, todas las cosas que le van a exigir, en la página va a estar. El cierre de la inscripción es el 11 del 3, es decir, que hasta el 11 del 3 de marzo, sería el 11 de marzo, hay disponibilidad para hacer esta cita previa para la próxima itinerancia del consulado. Es muy bueno, ya que no se hay que moverse hasta hay acá, un tema que es importante. Todos los costos por la tramitación se pueden abonar en efectivo. Es decir, que no hay que tener ni tarjeta de crédito, ni llevar depósito hecho en un banco, como sucede cuando uno va allí al consulado. Así que, bueno, las cosas que se podrán hacer: expedición de certificado de supervivencia, certificación de formularios del ANSES, de AFIP, hacer carta poder, solicitud de exención de huella. Por supuesto, todo esto se hará con la presencia del cónsul allí, así que la posibilidad es grande y hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Bueno, lo vamos a estar igual difundiendo. Lo vamos a seguir difundiendo. Sí, sí. Pero todos los trámites en la página están, pero además se tomará las huellas para la solicitud de los certificados de antecedentes penales, que en muchos casos hay gente que los piden para trámites y cosas así. Así que todo lo que sea aranceles y requisitos para cada trámite, en la página del consulado de Cádiz, itinerante, allí están todos. Entonces, lo importante, como ya saben, es decir, que no es necesario hacer pagos adelantados ni nada por el estilo. Es decir, se paga en efectivo. Bueno. La verdad que es sumamente bueno esta posibilidad. Nos alegra mucho porque esto demuestra que los grupos de argentinos que están trabajando muchísimo para lograr que beneficios como este, ¿cierto? Claro. La posibilidad de que el consulado salga de las ciudades grandes y entonces llega más cerca de los demás, a otros lugares. Con Mónica siempre teníamos la idea de que Mónica tuviera un pequeño espacio sobre una reflexión espiritual para llegar a toda esa gente que nos escucha y que tenga a través de la radio una posibilidad de reflexionar sobre la palabra. Sobre la palabra de Dios, sí. Hoy les traigo algo, dice así: regocíjate en Él. ¿En quién? En el Señor. Varias personas que me conocen me preguntan, ¿qué hacen allí en tu iglesia? Que cuando pasamos escuchamos cantar, aplauden, a veces hasta los vemos que se mueven, bailan y todos ríen. Y yo les contesto, es que tenemos un Dios alegre. Nuestro Dios es alegre. Y en ese momento, en el momento que estamos haciendo eso, es uno de los momentos más importantes, porque es el momento de la alabanza, cuando reconocemos que Él es grande y poderoso y le agradecemos, le honramos a través de alabanzas y cánticos, exaltándolo. Yo invito a esas personas que me preguntan a venir a la iglesia. Digo, pasate, vení, entrá. Pero claro, los esquemas sociales y tabúes son tan fuertes que no se atreven. Pero yo sé que Dios está obrando. Yo, hace muchos años, cuando conocí a Cristo, cuando Él tocó mi vida y lo acepté en mi corazón, recuerdo que cuando entré a la iglesia, estaban cantando una canción muy bonita que decía: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, alabémosle. Y me acuerdo que sentí una emoción tan grande y después comprendí que era el Espíritu Santo que me estaba tocando. Y mi rostro se bañó en lágrimas, pero de alegría. Nunca se me había ocurrido alabar así a mi Señor, de esta manera. Y luego todas las alabanzas que se cantaban, una tras otra, eran como que el Señor me hablaba con cada una de ellas, y mi estado de asombro y de pena y confusión fue cambiando y se volvió agradecido y me invadió su amor, y a tal punto que no quería salir más de aquel lugar. Hasta me parecía que estaba flotando. Fue un hermoso momento, fue tan hermoso lo que pasé, y les digo que eso me pasa muy a menudo cuando voy a la iglesia y sobre todo en el tiempo de la alabanza, ¿no? Pero bueno, quería contarles esto porque lo recuerdo con mucho cariño, porque esto me pasó por primera vez hace mucho, mucho tiempo atrás, porque fue mi primera experiencia con Dios. En el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría. Venid a su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y acá viene esa partecita que yo escuché en la iglesia ese primer día que entré y que me tocó mi corazón. En el versículo 4 de este salmo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad para todas las generaciones. Muchas veces nos sentimos agobiados por las situaciones que nos tocan vivir, por las preocupaciones que se nos presentan en el día a día. Pero cuando entramos en el momento de la alabanza, es como que sentimos que los brazos del mismo Dios nos está abrazando, nos está cubriendo y ministrándonos con su amor. Y nuestra mente se despoja de todo eso malo, de toda esa carga que traemos. Y nuestro corazón se predispone a recibir más y más de Él. Y el gozo de Dios nos invade y le agradecemos con toda sinceridad por amarnos tanto y sostenernos. Y nuestro ánimo cambia. En Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. La ciencia ha descubierto que un método eficaz para curar muchas de las enfermedades que hoy en día aquejan a la humanidad, como por ejemplo, bueno, el cáncer, la depresión, que hay mucha gente con depresión, y muchas otras, es sentirse alegre, reír. ¿Y qué mejor que buscar el remedio más eficaz en nuestro Señor, que te ama y que te extiende sus brazos diciéndote: aquí estoy, ven a mí? En el Salmo 16, el versículo 2 dice: mi alma dice que tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Y en el versículo 11 dice: me mostrarás las sendas de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea que fuera de mi Dios no hay nada. Él tiene todo lo bueno para mí. Todo lo que necesito lo encuentro en Él. Aunque a veces pensemos que hemos caído en el pozo más negro y profundo de nuestra vida, Él está allí, tendiéndote su mano, diciéndole, diciéndote: no temas, regocíjate en mí. En Sofonías 3:17 dice: Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él te consuela, te ayuda, te abraza, te levanta, te restaura y te alegra el corazón. Que Él se regocija en mí. Una vez más, nuestro Dios es Dios. es alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que encierre cocina en mí. El concelangue llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Escuchando una canción muy movidita, Mi Dios es Alegre, por Alina Barros. Muy linda, muy centroamericana, ¿no? Sí, sí, ella es centroamericana. Sí. No sé si ustedes recuerdan del submarino Ara San Juan. Sí, recuerdo. Bueno, el submarino que desapareció un 15 de noviembre de 2017 y que lo encontraron casi un año después. Tenía 44 tripulantes a bordo y, bueno, el gobierno de Argentina, por supuesto, intentó tratar de sacar siempre alguna ventaja política cuando se dio los anuncios del hallazgo. Pero hay un hecho que vale la pena ustedes lo conozcan. A punto de cumplirse ya los 3 meses de este hallazgo del Ara San Juan, ni la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ni los familiares de los 44 tripulantes del submarino han podido observar y analizar las 67.000 imágenes que la empresa Ocean Infinity dijo haber tomado de la nave hundida a 903 metros de profundidad. Valeria Carrera, quien encabeza una de las 3 querellas reconocidas en la causa penal, denunció que hasta hoy no hemos podido ver las 67.000 imágenes porque los archivos que han sido enviados por la Armada al Juzgado Federal de Caleta Olivia o están dañados o sea, no se ha aportado el software que se necesita para poder abrir estos archivos y poder ver estas imágenes. Ay, Dios. Es decir, que realmente a hoy seguimos igual. la desidia, el ocultamiento, es algo que realmente no pasa de moda en nuestro país. En estos días hay un grupo de música que está por venir aquí a Argentina, va a estar en Málaga, y es el grupo Los Auténticos Decadentes. Y tienen una canción que es una canción muy conocida, y es Loco por tu forma de ser. De un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, Los Auténticos Decadentes visitarán Málaga por primera vez y estarán en el 23 de abril del 2019. Ya están en venta las entradas. Ah, sí. Sí, la Sala París. Así que, por supuesto, como bien saben, las entradas anticipadas salen mucho más baratas. Ajá. Y están, son económicas, es decir, sí. Así que no dejen de ir porque va a ser una noche bien argenta. Bien linda, qué linda esta hay canción. Mucha gente que lo sigue a este recuerdo. Grupo del rock argentino. Y bueno, y estamos llegando ya al final de otro programa de La Gauchada. Nos encantó que Eduardo Aldis estuviera con nosotros porque realmente representa un tipo de radio. Y para nosotros estar aquí en Radio Estepona, que Radio Casares nos siga también aguantando los programas que le enviamos, nos pone muy contentos. Y el saber que ustedes están allí, también. Mucho más. Mucho más. Muchas gracias y gracias, Javi, por todo tu apoyo. Bueno, los dejamos. Hasta la próxima. Sean agradecidos, quiéranse mucho y bueno, nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. En un rincón del dial hay un espacio de radio repleto de contrastes. Puedes escucharlo de pie, tumbado, sentado o corriendo. De todas formas, vas a vivir una experiencia distinta. Musicalmente hablando, claro. Puede que no lo vuelvas a intentar, pero cuidado, engancha. Quedas avisado. Contrastes, un espacio distinto para música de minorías. En Radio Estepona, los jueves a las 8 de la tarde. En remisión, el martes a las 9 de la noche. Radio Estepona, 107.2, www.estepona.es/RTV Estepona.